Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Último bloque, Alfredo. Y nos estamos quedando cortos con los temas, pero más adelante te voy a decir cómo podemos seguir escuchando música de Glastonbury. Veníamos de The Editors, ¿no? Además de los Editors, tengo una anécdota con el segundo escenario con The Other Stage. La gran pesadilla del periodista en Glastonbury es correr de un escenario a otro y llegar cuando el grupo está diciendo thank you, good night. O sea que llegaste y se van, ¿viste? Entonces con New Order me pasó eso en la noche, creo que fue la noche del sábado o la del domingo, ya no me acuerdo. La del sábado me parece que fue. Y yo digo, los tipos se van, pero algo me dijo que iban a volver, porque el último grupo de la noche es el único que le conceden hacer un bis. Vos sabés, en Glastonbury no hay bises, excepto para la última banda. Entonces yo dije, estos tipos vuelven. Y la monada gritaba, more, more, more. Entonces se prenden las luces y vuelve New Order para hacer el clásico de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. En el segundo escenario. En el segundo escenario, on the other stage. Terror's apart. It's been an honor and a pleasure. Thank you so much. Good night. Caminando vamos al tercero. Caminando nos vamos a encontrar ahora en el escenario de The Park, subiendo la colina, viste, con todas las últimas energías que te quedan, porque hay que darle, viste, hay que subir y subir y subir. Y bueno, a mí me encantó especialmente el grupo Savages, porque me parece que es una gran amalgama de una música que combina lo romántico con el punk y con una actitud así muy recoleta, muy misteriosa que tiene la banda, ¿no? Para, en sus letras y en su música. Entonces elegí un tema que habla de la necesidad de un recambio amoroso y se llama I Need Something New. Necesito algo nuevo. ¿Quién no, no? Tal cual. I need something new in my ears. Something you could say, perhaps. All the words coming out of your mouth is something I've heard before. I need something new. Thank you. Bueno, esto es un gran momento porque están en The Park. The Park es uno de esos escenarios donde vos te podías quedar todo el día y siempre vas a ver algo bueno. O sea, no hay nada que te pueda decepcionar porque está elegido con muy buen gusto y generalmente son artistas que tienen mucho para que uno descubra. Son artistas que están empezando a hacerse famosos o conocidos y que además sienten todavía que tienen que conquistar a su público. Entonces, por lo general, ves recitales muy emotivos y donde el artista entrega todo. Vamos al próximo escenario. Bueno, en el West Hall Stage, que es el escenario que te dije que era de world music, de jazz y todo eso, vi a Kamasi Washington, que hoy por hoy es el jazzero de moda, porque es un tipo que ha traído un poquitito de esa experimentación de la era del Miles Davis, de Beaches Brew, de Cannonball Adderley, de Black Messiah. O sea, la época en que el jazz se jugaba a meterse con otros géneros, con el rock o con el funk o con el soul. Bueno, Kamasi Washington tiene una super banda y en Glastonbury realmente fue un momento álgido del festival. Así que vamos a escucharlo. Bueno, vamos a aclarar que el programa está llegando a su fin. Entonces, Alfredo, no vamos a poder escuchar todo Kamasi Washington, cosa que a mí en realidad es algo que no me gusta, es decir, cortar un tema. Pero para los que se queden con las ganas, en radiogoga.com vamos a publicar un especial de Glastonbury con muchos de los artistas que quedaron afuera. Y obviamente con la versión completa de Kamasi Washington. Bueno, después del escenario acústico, el gran momento fue Art Garfunkel, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo estaba esperando con muchas ansias la presentación de esa leyenda, ¿no? Tantas veces que hemos cantado a lo largo de los años canciones como Mrs. Robinson, como Bridge Over Troubled Waters y sobre todo The Sound of Silence, ¿no? Ese tema que habla tan bien de la alienación urbana, ¿no? Y de lo terrible que es que la gente no diga las cosas que siente, sino que se refugie detrás de un muro de silencio. Entonces, ese tema lo explica tan bien y bueno, fue un momento muy emotivo porque toda la carpa del Acoustic Stage cantó junto con Art Garfunkel el sonido del silencio, The Sound of Silence. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. I walked alone, narrow streets of cobblestone, with a halo of a misty lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that slipped the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound. Bueno, Alfredo, así vamos llegando al final, que no es un final, porque en radioboga.com van a haber muchos más temas de Glastonbury que no caben en el tiempo de este programa. Y estuviste hablando de David Bowie al principio, y me parece que la mejor manera de despedirnos es escuchando Heroes. ¿Qué te parece? ¡Un placer! Bueno, con Alfredo hemos recorrido Glastonbury, un viaje mágico y misterioso, maravilloso. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar en Orejas al Universo. Gracias, Ralph, por convocarme, y yo le digo al público de tu programa que una vez en la vida sería muy bueno que tengan la experiencia del Glastonbury Festival. La estamos teniendo ahora, así que gracias de nuevo. Hasta luego. Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.